está en la radio desde los 80, en la época análoga. Su trabajo comenzó en medio de cintas, discos, consolas y sin tecnología. Y hoy está más vigente que nunca. Aquí, compartiendo con la audiencia todo lo que sabe hacer. John W. Un estilo, una pasión, una forma distinta de hacer radio. DJ John W. Los viernes hacemos algo distinto al mediodía. Esta es la retromezcla. Canciones seleccionadas para el inicio del fin de semana. La retromezcla del viernes. Clásicos tocados por DJ John W. John W. Un DJ para oídos exigentes. The best retro hits. De 12 a 1 p.m. por Veracruz Estéreo, la nueva generación. I'm gonna show. 12-12, maratones de música en Veracruz Estéreo Digital. Retromezcla del viernes. Sonidos, recuerdos y clásicos mezclados por un DJ experimentado. DJ John W. Buena, coming to the bedroom, 'cause I'm the king. Para revivir los mejores momentos de décadas pasadas. La retromezcla del viernes produce John W. Oh! wings. Now I say, there's other ways to jump and stay high. No one force or thing is gonna hold me down. Cause I know some secret ways to fly. Sensaciones y la música tocada por un gran conocedor del sonido retro. Estás conectado con la retromezcla de viernes. Produce DJ John W. The weekend is the best moment. Enjoy it with DJ John W. everywhere we turn, and we keep turning to you. We see you as a flower of music power with turntables of twin suns that make you bloom. The speakers are rain clouds that drop water for life, filled with musical nutrients designed to make you swoon in this room. Love comes to us from many sources. We reach out for it at any time. In the sky, from the earth, through the seas. Seize the moment we're a part of. It's never out of touch. Hacemos algo distinto al mediodía. Esta es la retromezcla. Canciones seleccionadas para el inicio del fin de semana. La retromezcla del viernes. Clásicos tocados por DJ John W. John W. Un DJ para oídos exigentes. The Best Retro Hits. Starlight, starlight, 'cause I see tonight. Starlight.

Retromezcla del viernes de 12 a 1 de la tarde. The same. have a moment. Coming back from a temporary relapse, I'm back on track and everything seems to be perfect. In line with the divine. No asking why, because time is on my side. It's a feeling I haven't felt in a while. Time is my friend. And we only got beef every now and then. Making up at the end with music that steady reminds you. It's only a matter of time. And time is on my side. The music just feels so good. You're on the number one. John W. DJ in the mix. There's no one there to keep you warm. It's no surprise. Del viernes de 12 a 1 de la tarde. retromezcla del viernes. Produce John W. en Veracruz Estéreo. La nueva generación.